Bueno, mi nombre es Cristian Sabás y estoy dirigiendo en el Teatro El Popular la obra Sabrio el Cruel de Roberto Bart, cuyo eje temático gira en torno de un mantequero que asume el rol de un dictador producto de una invitación de unos jóvenes ricos que tratan de hacerle creer de que si él es el dictador puede ayudar a que la dueña de casa, Susana, salga de ese estado de locura. Y ahí es donde se produce el gran juego de mentiras y verdades que propone permanentemente la dramaturgia de Roberto Bart. Y estamos haciendo este trabajo de Roberto Bart todos los sábados a las 20 horas en el Teatro El Popular, ubicado en la calle Chile 2080. Los esperamos.